para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Irlandés podría ser la última película de Martin Scorsese. Tras la monumental cinta, el legendario director se plantea su retiro. Y es que el realizador, en vista de las dificultades de hacer más filmes en un mercado cada vez más complejo, no tiene claras sus opciones de futuro, ya que opina que los cines están dominados por proyectos de superhéroes. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.